que te dice aquí? Me dicen, por favor, primero de su situación, ¿verdad? Para no tener una carta, por decirlo. O sea, el nombre... ¿Van a hacer las preguntas o...? Sí, sí, no. Pero... Primero que te vayan. Te diga el nombre de la empresa, el nombre suyo. Tienen ahí que mover el esquema. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Rangel, represento la empresa Sideroca de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Mi nombre es Daxi Bermúdez, de Sideroca, trabajé 15 años con la empresa y la empresa pertenece a la Costa Oriental en el estado sur. ¿Y la señora es? María Rivero, trabajé 15 años en la empresa en Sideroca, ella queda ubicada en Punta Gorda, Costa Oriental del Lago. ¿Usted trabajó cuántos años en la empresa? 17 años, entonces el promedio es 15-17. ¿Y cuál es la situación? O sea, más o menos muy breve paso, ¿no? Para que nos comenten la lucha que han tenido en la empresa y debido a que pues entró la empresa en conflicto. Bueno, nosotros tenemos una lucha casi 3 años. Un año y medio nosotros por fuera luchando, trabajando un proyecto. Y después que vimos que el presidente dio el decreto de expropiación, hemos tenido año y medio de lucha con la gente del Ministerio del Trabajo. Y como trabajadores, ¿cuál es el fin que ustedes persiguen con la empresa y qué esperan del Estado? Bueno, esperamos del Estado que nos apruebe toda la partida para comenzar con nuestro taller de formación y luego con la producción. Esa empresa produce tubos para la industria petrolera, de 2 y 3 octavos hasta 16 pulgadas de diámetro. Esa, por lo tengo entendido, cuando la empresa entró en conflicto, ¿cuál fue el...? La empresa entró en conflicto en el año 97, que fue adquirida por la empresa Conduben. Ella la compró con miras a cerrarla para monopolizar la producción. No quería tener competencia. Entonces la cierra en el año 98 y echa a la calle más de 700 trabajadores. Entonces comenzó la lucha por el rescate de la empresa, pero no teníamos la fortaleza hasta tanto que el presidente pidió pues que empresa cerrada, empresa recuperada, y entonces nosotros con ayuda del Ministerio del Trabajo, de la gente de unos y de Corpus Zulia, pero fueron los representantes del Ministerio del Trabajo que se dieron a la tarea de ubicarnos y hacer unos censos. Hicieron como alrededor de 8 censos, se censaron 1.500 trabajadores, de los cuales 500 fueron seleccionados por el Ministerio del Trabajo. Luego fuimos a la fase de unos talleres, se dio un taller de una semana. A ese taller acudieron 350 trabajadores, que somos ahorita los que estamos en la lucha. Bueno, brevemente, nosotros vemos una situación en la que la misma dinámica del mercado capitalista llevó al cierre de la empresa. Y actualmente en la lucha se encuentran 350 trabajadores de 1.500, ¿verdad? Que fueron cesados. Que fueron cesados en un principio, al principio de la lucha. Entonces, esos 350 trabajadores que hoy están representados aquí por ustedes, tengo entendido, como ya nos dijeron, hubieran preferido que vinieran más, pero bueno, diferentes razones, las condiciones económicas tampoco se lo permiten. Pero si no, ustedes saber, esos 350, ¿cuál es la visión, lo que ustedes esperan que sea en el futuro la empresa? ¿Bajo qué condiciones, no? ¿Cuál es la alternativa pues que ustedes quisieran a lo contrario pues de lo que fue el desprendimiento de parte del monopolio, pues ese desprendimiento que hubo, en el cual ustedes fueron desplazados como trabajadores y simplemente por el interés de cerrar la empresa? Entonces, a eso, ¿cuál es su alternativa? ¿Qué es lo que ustedes esperan del proceso, pues, en realidad? Bien. Primero les voy a hablar, no solamente de lo que esperamos, sino de lo que el gobierno ha hecho con nosotros. Por el burocratismo de Estado hemos perdido mucho tiempo cuando nosotros deberíamos estar produciendo desde hace ya casi un año, deberíamos ya tener la empresa a punto de producir y por el burocratismo de Estado no se ha logrado eso. Hemos perdido mucho tiempo, que si no sabemos que nos va a bajar los recursos, que cómo se va a hacer la cogestión. Incluso ahorita estamos prácticamente, por lo que hemos visto aquí en esto, que es muy importante, pareciera que nosotros estamos como en pañales, no tenemos buena información, no sabemos hasta dónde vamos, porque no tenemos claro si vamos a formar una cooperativa, qué tipo de cogestión vamos a tener, porque necesitamos formación y esa debería haber hecho ya desde hace mucho tiempo y no se hizo. Y estamos desinformados. Tenemos solamente en mente, vamos a formar una cooperativa, pero ¿qué beneficio nos va a traer la cooperativa a nosotros? No sabemos. Porque hay dudas con la cogestión y con el cooperativismo. Entonces, como no estamos formados bien, no sabemos qué tipo de cogestión o qué lineamiento nos va a dar el Estado para conformando. Entonces nos vamos, en este tiempo nos vamos a ir más llenos de dudas de lo que traían. Bueno, es evidente que hay un, como ustedes mismos lo manifiestan, falta de información, de formación. En este campo creo que es donde se mueve Freteco, ¿no? En reunirlos a todos para que vayan compartiendo y teniendo visión de lo que han sucedido en las otras empresas, cuáles han sido sus experiencias y cuál ha sido la de ustedes, pues que se puede aprender cada uno del otro y llevar una lucha. En Freteco como tal, ¿qué les ha parecido esta experiencia? Bueno, la experiencia de hoy no ha servido de mucho. Más bien, estamos proponiendo que esta gente, ojalá la llevemos pronto hacia la empresa de nosotros para que incluya a aquella gente que tenemos allá, que sepan cómo es el proceso y sepan cómo vamos a trabajar. Porque en verdad llevamos muchas dudas de aquí que no sabemos, pues en verdad cómo vamos a trabajar. Pienso que se nos ha abierto un abanico de dudas y creo que es imprescindible que esta organización se acerque allá al Zulia, porque son 350 trabajadores que necesitan de esta información. ¿Quién es Freteco? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Ves? Y nosotros involucrarnos más con esta organización para ver si le damos pronta solución al problema que estamos pasando. Sí, es verdad, ahora se nos abren más dudas. ¿Por qué veníamos pensando en hacer cooperativa? Pero al parecer la cooperativa no es la que va a dar la solución al problema de cogestión de las empresas recuperadas. Ya lo estamos viendo así, porque si bien es cierto, estas empresas que ya tienen tiempo recuperadas y que ya están produciendo, están en cooperativa, pero tienen conflictos también con el Estado. El caso de Invepal, trabajadores despedidos. Entonces no sabemos y todavía ellos están así en dudas. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, bueno, la cooperativa al parecer ya no se ve que sea la solución. Se está hablando en la mesa donde yo estoy, se está hablando que las empresas sean estatizadas. Empresas estatizadas con el control obrero. El obrero, la masa trabajadora que controle la empresa, pero que sea la empresa estatizada. Ahí ya no se está hablando de cooperativa. Entonces nosotros veníamos muy pendientes de que inmediatamente recoger la información, empezar los talleres y hacer cooperativa. Pero eso no nos va a garantizar que sea exitosa la peligro de esa empresa. Como que encierra cierto peligro el hecho de constituirse en cooperativa. Y sobre eso tenemos que seguir profundizando. Pero ahorita se están reuniendo ustedes en mesas de trabajo para discutir todo este tipo de problemas, ¿no? Donde ustedes se le ha abierto un abanico de dudas. La idea es que vayamos manteniendo el contacto y se va a poder ir aclarando. Es que es imprescindible, porque estas reuniones que estamos haciendo hoy aquí se hagan continuas y se hagan en varios estados de Venezuela, para que así, es imposible que 300 trabajadores nos vengamos a una reunión, pero si esta mesa se hacen allá, puede haber mayor participación de nuestros trabajadores y el enriquecimiento de los conocimientos va a ser mucho más. Pues mire, para terminar esta pequeña entrevista, hay una clara evidencia, ¿no? No tratar con distintos trabajadores de diferentes empresas, donde se ve pues un problema en común, que es el mismo, la burocracia que existe. Es el problema no solamente con las empresas, sino en muchos ámbitos de la sociedad ahorita venezolana. Pero a modo de pregunta, ¿cuál es su visión sobre el próximo proceso revolucionario que se espera concretar ahora el 3 de diciembre? ¿Ustedes tienen una posición clara y firme por lo que hemos denotado, ¿no? Sí. Independientemente de todos los problemas que existen dentro del Estado, hay una clara conciencia de que algo debe cambiar allí, pero sí siento pues que hay una corriente muy directa entre los trabajadores, el pueblo y lo que es el proceso del 3 de diciembre, la necesidad de que se siga manteniendo el proceso allí. La lucha sigue siendo contra el burocratismo, según los mismos sí. Trabajadores aquí lo han concluido hoy y sobre todo el día de ayer que se abrieron las diferentes experiencias de ustedes mismos. Pero en torno a ese proceso que se acerca, ¿cuál es su posición así firme para que le deje un mensaje a todos los que lo van a escuchar? Bueno, evidentemente estamos muy claros que la lucha es con el burocratismo de Estado y por eso es que tenemos que ratificar a nuestro presidente el 3 de diciembre. Tenemos que ratificarlo para que se pueda profundizar la revolución. Nosotros somos 350 trabajadores que estamos ahorita en esta lucha, pero además de eso estamos luchando en el Zulia por el millón de votos para el presidente, para lograr los 10 millones en toda Venezuela. 10 millones y algo más. Bueno, nosotros, igual que ellos, estamos con nuestro presidente y nuestra confianza con él y que él profundice con los 10 millones de votos, que profundice la revolución para que se nos resuelvan todos esos trabajos. Y que él se cuide de todo ese burocratismo que está y que trate de solucionarlo. Muchas gracias, hombre.